Liliana, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarla y Buenos días. me imagino la alegría que debe tener la familia, ¿no? Sí, lo encontramos gracias a ellos. Lo encontraron. Está bien, un poco golpeado, sí, bueno, tiene un problemita, está con un problemita de salud por que fue golpeado. No lo encontramos bien como tiene que ser, pero bueno, ya vamos a saber bien cuando él llegue acá cómo es el tema, qué le pasó en realidad. Pero estamos felices, la verdad que más que feliz, porque lo encontramos con vida, que eso es lo importante. Claro que Eso es sí. lo importante, sí, lo importante es que está con vida y ya va a estar con nosotros nuevamente acá, con su madre, que sufrió muchísimo todo esto. Al fin se terminó la angustia que teníamos todo, el dolor que sentíamos toda la familia de no poder encontrarlo. Y hoy ya sabemos que va a estar con nosotros nuevamente. Liliana, él había desaparecido por propia voluntad, había ido hasta ese lugar donde lo encontraron. Lo llevaron por la fuerza, ¿qué se sabe? Y bueno, lo que nosotros estamos en este momento sabemos algo, lo que poco que se sabe, es que él estaba amenazado. No sabemos por quién todavía, pero andaba, no se quería dejar ver por el tema ese, se fue a trabajar en otro lado. Digamos, no se fue a trabajar, sino andaba en otro lado y después, bueno, consiguió un trabajito en esa chacra que supuestamente lo encontraron ahora. Que ya vamos a saber bien porque no nos quieren dar buena información qué es lo que pasó. Lo único que nos dijeron que lo encontraron, nada más, y bueno, queremos saber bien qué es lo que pasó, quién está realmente, quién es el culpable de todo esto, porque él en realidad no está bien de salud. Nosotros pasamos, nos pasaron fotos de él, que se sacaron sus hermanos con él y no está bien. Entonces queremos saber qué es lo que ha pasado en realidad. Pero Esa amenaza venía de la policía o de alguna persona, ¿qué se sabe? no, aparentemente de alguna persona, aparentemente de alguna persona. No, la policía no tiene nada que ver y la verdad estamos muy agradecidos. Estamos muy, muy agradecidos, no solamente de ustedes, de la radio de ahí, de toda la prensa que estuvo con nosotros, digamos, por este tema, toda la gente. De la policía que actuó muy bien ellos hasta encontrarlo. La verdad que estamos muy, muy agradecidos de eso. No sabemos bien, no le puedo decir bien en este momento qué es lo que pasó exactamente, porque hasta que él no venga y nos cuenten bien qué es lo que pasó, no sabemos nada. Bueno, está bien, no hay ningún problema, ahí sabremos bien definitivamente. Bueno, en esto fue crucial, me parece, la colaboración de la gente, ¿no? Vecinos que lo vieron, y tengo entendido también la tarjeta con la que él se desplazaba en el colectivo, ¿no? Sí, dicen que se desplazaban de colectivo con una tarjetita, por lo que debe ser para ir a trabajar allá donde él trabajaba. Claro. Supuestamente, sí, debe ser. Pero No sabemos. aparentemente también lo vieron otros trabajadores que lo identificaron y colaboraron también, ¿no? Claro, sí, no sé, sí, la verdad que me habrá avisado la policía, son gente que lo vieron a él. Y la policía fue al lugar porque lo encontró la policía primero. Fue al lugar y lo encontró, y bueno, él se asustó un poco, pero le dijeron, no te asustes, Sergio, dice que te andamos buscando y tu hermano Martín te busca. Ya nos comunicamos con él y te pasamos, dice, para que hables. Así que él y yo se comunicaron con mi sobrino allá, le pasaron el teléfono a él y, bueno, él habló y ahí se pusieron contentos y después lo fueron a buscar en el lugar donde estaba. Qué bueno. ¿Sergio sabía que lo andaban buscando? No, Sergio no sabía nada. No, él no sabía nada. No sabía nada que lo estaban buscando. Él se enteró ese día, ese mismo día. Se ve que Fueron a buscar. no está conectado ni con el teléfono ni con los diarios, porque acá aparecían en todos lados en los diarios. No, es que él estaba en un lugar, no sé, adentro de una chacra, en una chacra viviendo adentro, no sé cómo será el tema. Sí. Por eso lo que él no sabía nada. Está ahí. Y sin teléfono, por lo visto, no sin celular. No tiene celular, no tenía nada, no, ni creo que ni documento no tenía, pobrecito, porque todo había dejado en el bolso antes de salir, o todo le quitaron, no sé, parece, no tenía nada. Bueno, nos había contado usted que tenía dos hijitas, ¿no? O algo así. Sí, dos, un varón y una niña, que están dos muy contentos, claro, porque apareció su sí, papá. Sí, me imagino, la familia, la señora, todo, ¿no? Todo, mi hermana, todos nosotros estamos ansiosos, la verdad que tenemos la hora de que llegue para abrazarlo y está con una alegría enorme. Claro, ¿él está con sus hermanos ahí acá en Río Negro todavía? Sí, sí, todavía está con sus hermanos, sí. Bueno. Todavía. Bueno, perfecto. Uh-huh. Bueno, le agradecemos mucho, Liliana, nos alegramos muchísimo por este encuentro, porque, bueno, finalmente Sergio apareció y nos alegramos también por cómo colabora la gente, ¿no?, para ayudar a buscar a alguien. Creo que eso sirvió y mucho, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. La verdad es que nosotros estamos muy, muy, muy agradecidos de toda la gente que nos ayudó, de la persona que habló para decir a dónde estaba, que no sabemos quién es, queremos saber quién es esa persona para poder agradecerle personal, digamos, por celular, por teléfono, digamos, para decirle con palabras, que estamos muy, muy, la verdad que es algo que no podemos creer la alegría que tenemos ahora de haberlo encontrado a él con tantas cosas que nos dijeron, porque nos decían que ya estaba muerto, que ya lo habían encontrado mal, tirado a la orilla de la ruta, pues tantas cosas que... Eso dijeron, ¿quién es? De todo, no, nosotros, la verdad que nosotros recibimos llamadas de todos lados, mi hermana diciéndonos cosas que en realidad, bueno, tantas llamadas que después volvíamos a llamar a sus celulares y no nos contestaban y, bueno. Qué maldad, aparentemente, ¿no? Eran falsas alarmas que nos daban, no sé, la verdad no sabemos quién es. Bueno. Pero, gracias a Dios él está y gracias a ustedes. Muchísimas gracias, la verdad, muchas no, gracias. No, por favor. Por su colaboración. Imagino que las radios más cercanas, nosotros estamos un poquito lejos de Villa Regina, sí, pero imagino que las otras radios de Villa Regina también colaboraron ahí de la zona para poder ubicarlo a Sergio. Bueno, nos alegramos muchísimo, Liliana, un abrazo y a lo mejor... Muchas gracias. Y a lo mejor la semana que viene conversamos con él, ¿no? Podemos hablar con él, ¿le parece? Claro, pues sí, no hay ningún problema, sí. Bueno, ya cuando esté más tranquilo para que nos cuente todo cómo fue, ¿le parece? Bueno, bueno.